En la Tecno, ahora. Raíces de mi tierra. Ahora. Hasta las 13. Con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle, Nacho Fernández Lirio y Sole Tuchino. Somos Raíces de mi tierra. Hacemos radio. ¡Palala! Se viene la peña de Raíces de mi Tierra. Esto tiene que ser una fiesta. Hace mucho que intentábamos gestionar esta entrevista, hace rato ya. Los veníamos extrañando, no es la primera vez que llegan a la radio, pero hemos visto su trabajo, cómo han estado creciendo, cómo están trabajando, cómo solidificaron el grupo y cómo están creciendo los muchachos. Ya no son los pichones que hace un tiempo decíamos, mirá vos, mirá el Chapu, mirá el Pollito Cardoso. Cada vez que los veo, lo veo a Néstor. Este gran amigo de la familia, Néstor Cardoso, que tanto quería a Don Shigu, que lo venía, le venía a tocar el timbre solamente para abrazarlo, para traernos el disco. No nos olvidamos más de gente que es amiga de este programa y por eso nos enorgullece recibirlos una vez más con nosotros en vivo, los Jóvenes Musiqueros. ¡Hola! ¡Esa! Comenta la audiencia, bueno, saludar a la audiencia y la alegría que tengo, bueno, tanto yo como mi hermano, seguramente acá, Piki. Vamos, Chapu. Porque, sinceramente, a la familia a Maldonado lo consideramos como una familia. Es lindo. Y somos como esa familia que nos vemos en Navidad y decimos, ¿por qué no nos vemos, ¿viste?, durante el año? ¿Vos viste eso? ¿Viste que vos decís, claro, sí, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo? Así que, pero bueno, sabemos que siempre están y saben ustedes que siempre estamos. Y creo que individualmente que no nos vemos, tiramos los dos para el mismo camino, ¿no? Que es el folclore. Eso es lindo. Don Shigu, ¿qué tal? Tres pinturitas, ¿qué tal? Claro, qué lindo, ¿no? Yo lo veo siempre, aunque no sea de cerca, pero tengo los videos de ustedes, escucho los discos. Claro. Y estoy con los Jóvenes Musiqueros en mi casa siempre. Muy bien, eso es lindo. Claro, porque tengo los materiales, gracias a Dios, soy un privilegiado. Y cuando estoy así pensando y digo, no, ¿por qué no los veo? Lo voy a ver ya mismo y saco el video y bueno, la tecnología ayuda mucho. Ayuda, nos claro, acerca. Cuando así nos extraña, que nos pone algo en YouTube y ya está. Claro. Bueno, está hablando el Chapu, Néstor Adrián Cardoso. ¡Fuerte el aplauso! Un saludo para todos. Desde a tu lado está Diego Cardoso, mi pollito. Hincha de Boca. ¿Qué? Y en el bombo allá trae el Piki. Luciano Chevasco, el Piki. Hincha de Boca. Ah, vos estás contento, ¿no? Otro hincha de Boca. Acá, bailarín Cardoso, hincha de River. Bueno, vamos a aplaudir igual. Che, la primera vez me haces aplaudirte igual. Bueno, está. Vamos a empezar con violín, mirá. Violín, guitarra, bombo. Chicos, durante la nota vamos a estar hablando de ustedes, de cómo ha crecido el grupo, número de discos. Sé que se viene, para el año que viene, creo, armando un disco nuevo, pensado en el chamamé. Bueno, sí, es increíble. Comentamos rapidito que este año hemos hecho mucho trabajo con lo que es el chamamé. Conjunto con las chacareras, ¿no? Es decir, van los dos de la mano. Claro. Pero nos hemos encontrado con la sorpresa que la gente dice, ay, pero yo quiero un poquito más de chamamé en el disco. Claro, nosotros, mirá, los discos que sacamos son muchas chacareras. Sí. Entonces dijimos, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer un disco de chamamé y le vamos a mandar al final un poquito de chacarera, Gato Escondido, pero vamos a hacerlo al revés. Y bueno, la propuesta viene tomando vuelo. Ya tenemos la participación de Pancho Escalada. Bien. Carita y Verónica Sánchez también. ¡Ah, qué lindo! Que se van a acercar. Sí. Y bueno, Simón Campos, que presente. ¡Oh, por favor! Simón Campos también. ¡Por favor! Le mando un cariño. Está por Mendoza con el dúo Heredero. Así que, nada. Así que se viene el disco de los Jóvenes. ¿Y eso pensado para cuándo? ¿Para qué mes, más o menos? La idea es sacarlo en 2019, más o menos para febrero o marzo. Ah, bien. Ya que dos, tres meses. Sí, sí. O sí. Sea que ya lo están laburando. Estamos trabajando, sí, estamos trabajando, ya tenemos los temas ahí. Bien, bien, y bien. Y también un desafío, ya le vamos a hacer la publicidad a nuestro compadre Simón Campos, que estamos grabando con él. Bien, claro, un bandoneonista exquisito. Chicos jóvenes, les cuento a los oyentes, seguramente ya los conocen, como dice él en las redes sociales, ya ahora se nos permite verlos cuando no pueden verlos en vivo o ir conociendo que el folclore tiene mucha participación jóvenes, y cuando hablamos de jóvenes musiqueros, no sé cuando tengan 50 años si se van a seguir llamando así. En realidad nosotros empezamos con una aventura, ustedes los conocen bien, cuando éramos muy chiquitos, sí. Que dijimos, bueno, vamos a hacer folclore y nos subimos al escenario, tocábamos en los colegios. Y bueno, nunca nos imaginamos que, imagínate, claro, que le pusimos joven un musiquero y nunca nos imaginamos que íbamos a cumplir 18 años tocando juntos. ¡18 años ya! 18 años. La fiesta se viene para también para febrero, marzo. Qué vamos, bueno, a estar haciendo los 18 años del grupo. Los 18 años del grupo, no lo puedo creer, cómo ha pasado el tiempo también, ¿eh? ¿Y sí, está pensado ya el lugar donde van a hacer el festejo? Justamente estamos debatiendo eso. Debatiendo, el lugar, claro. Queremos... No, va a ser impresionante. Queremos hacer encima la jugada de hacer entrada libre y gratuita. Por eso, mi vida. Queremos que todo el mundo venga a cantar feliz cumpleaños con nosotros. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, Diego, Piki, Luciano, ¿no? Sí. Y Chapu, Adrián, Cardoso, vamos a empezar con... Vamos a empezar la peña. Se va la hora, ¿sí? Vamos. Vamos. Vamos, un gatito, re mayor. Gatito, los jóvenes musiqueros en vivo, en la trinchera. Con palmas. Vino atacadísimo, vino. Ah, me ha hecho agitar de solo aplaudir, che. Qué barbaridad esto. Bueno, gatito, para empezar. Sí, hemos empezado con un gatito bailable de bueno, voy a decir, hemos hecho este gatito que lo empezamos a hacer hace unos pares de fines de semana. ¿Tema propio? Creo, no. Es el tema, creo que el primero es Llegando al Pago. Y el segundo, que hicimos un enganchadito, es de Walter del dúo Mística, que se llama El Enredado. Ajá, ahí está. Ahí lo tenés. Me parecía que era... le mandamos un saludo al dúo, Walter y compañía, ¿no? Bueno, esta noche ellos están en la sede de Lanús. Estamos haciendo un evento. No estamos haciendo nosotros, lo está haciendo Lanús, la sede de Lanús. ¿Sí? Una peña, ahí se están presentando hoy, jóvenes musiqueros. E invitado especial, dúo Mística. Excelente, qué linda noche. Aparte pinta bien esta noche para empezar a disfrutar por fin un sábado sin lluvia, claro, un sábado de primavera con mucho folclore. Se arma muy lindo, invitamos a la gente. Lanús. En Lanús, en la sede de Lanús, hay una peña hoy bailable, despedida de año, así que excelente. Van a bailar muchos ritmos y también va a estar un amigo nuestro que se llama el Negrito Gómez, dúo Mística, y los jóvenes ahí haciendo el cierre. Chapu, ustedes tres nacieron en Buenos Aires. Sí. Sí. Pero tienen antecedente, bueno, sí, ascendencia santiagueña. Claro, claro, por nuestros abuelos. Y bueno, también lo que nos tira la sangre correntina, también por los otros abuelos que tenemos. Sí. Así que por eso tenemos... Nosotros cuando empezamos el grupo, empezamos con chamamé. Ajá. Empezamos el camino Tres Palmas, lo hacíamos como 4 o 5 vueltas más o menos, porque no sabíamos muchos. Y en ese tiempo estaba Simón Campo, que la primera chacarera que sacó Simón Campo fue la Mocha Horcada. Y de ahí, cuando hacíamos la Mocha Horcada, nos gustaba más cómo la gente bailaba. Sí. Entonces nosotros dijimos, hay que hacer más chacarera, hay que hacer mucho más de... Y ahí empezamos a entrar más en Santiago del Estero. Claro. Imagínate que nosotros hacíamos la música más chacarera del monte. Sí. Y después empezamos a hacer música un poquito más santiagueña. Y bueno, hoy en día hacemos un variado de todo. Qué lindo. Pero bueno, así más o menos fue el inicio. Y Diego Cardoso, que musicaliza este momento. ¿Sí? Yo la verdad es que estoy impresionada por el crecimiento artístico que han logrado. Se nota muchísimo esto al escucharte hablar, Adrián, ese crecimiento personal. Porque viene de tu madurez personal y aparejado esto con el trabajo artístico, se nota muchísimo. Chicos que están creciendo a la par del instrumento también. Bueno, claro, imagínate que nosotros cuando mi viejo se fue, nos encontramos con un gran momento, ¿no? Que es decir, nosotros, ¿qué hacemos ahora? Se fue Néstor Cardoso, que es fundador del grupo, y ahí nos encontramos con una gran verdad. ¿Y ahora cómo seguimos? El que cantaba, el que llevaba el grupo, el que arreglaba las actuaciones. Exacto. Y bueno, se había hablado en su momento en vender los instrumentos, y ahí fue donde entra este personaje de Lanús, que usted, el mundo lo conoce, el que está en el ambiente folclórico, usted lo conoce, que es Lucho Tolosa, que se acercó y dijo, no, chicos, ustedes tienen que seguir. Dice, si ustedes están pasando por un problema económico, hagan un evento, no es necesario ni que toquen, ¿eh? Y fue que se hizo el evento en Berazategui, en el Círculo Santiagueño, donde explotó ese día. Y bueno, nos encontramos con esta verdad de ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que seguir. Y acá con mi hermano nos pusimos la camiseta, el grupo, y empezamos a salir de vuelta a los escenarios. Y con otra mística, con otra fuerza, ¿viste? Con mucha gente que nos vinieron a dar una mano. Porque en esto no es joven musiquero que, los chicos que vienen quedando. Detrás nuestro hay mucha gente que hizo todo lo posible para que nosotros hoy estemos acá. Qué lindo lo que contás, Chapu, qué lindo lo que contás. Yo me acuerdo de la despedida de tu papá. Claro. Y hasta me permito en contarlo con cierto dejo de satisfacción, por no decir alegría. Estuvimos en esa despedida, fue de las pocas despedidas que he visto que se hizo con Vidala. A tu papi se lo despidió en tu casa con música. Y no era, digamos, el momento para decir... Dejamos la música atrás y vendemos los instrumentos. Claro, la situación económica, la crisis económica por la que ustedes atravesaban, decían, y lo que tenemos de valor son las guitarras, nuestros instrumentos, pero creo que papá, Néstor, los habrá iluminado muchísimo para lo que hoy son. Imagínate que en la situación económica que, bueno, hoy en día estamos más difícil, ¿no? Pero cuando nosotros nos agarró la situación económica, él era el sostén de la familia. Claro. Y entonces ahí fue todo muy difícil. Y entonces, ni pensar nosotros, mira, si vamos a ir a una peña, nos van a pagar o ir a un evento privado, pero no teníamos ni siquiera... Nosotros lo hacíamos porque nos gustaba. Y por ahí agarramos un viático, ¿viste? Sí, y de ahí pensar que no podemos plantar y de alguna forma pagar los servicios, mantenernos, estaba lejos de nuestro alcance. Y cuando vimos que había la posibilidad que se podía hacer vendiendo nuestro CD, es decir, tocando en muchos lugares, nada, se abrió la luz puerta. Hoy en día estoy muy agradecido y espero seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros para toda esa gente que sigue creyendo en nosotros, ¿no? ¡Qué lindo! Jóvenes musiqueros, vamos a celebrar esto. Lo celebramos con música. ¿Cómo los felicito? ¿Qué lo parió? Me pone muy contenta verlos así, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Falta Nicolás Iñiguez. ¿Dónde está Nico? Claro. Bueno, Nicolás Iñiguez tuvo un pequeño problema. Dijo que por ahí llegaba para el final. Pero bueno, ahí vamos. Nosotros igual trajimos la guitarra, estaba ya bandoneón, ¿viste? Sí, así que, sí. Nicolás Iñiguez, estamos esperando. Que es la otra guitarra y canta. Y canta, sí. Él es la parte romántica, Nico. Sí, sí. Le mandamos un saludo a una peña que está muy linda, que es en Palermo, que trabajamos miércoles y jueves. Bueno, y ayer nos tocó trabajar viernes. que es la Peña de los Chillados, donde se promueve un público muy joven. Mira, qué lindo. Donde creo que esa peña fue la que nos abrió un poquito los ojos, donde hemos variado los estilos. Es decir, hicimos un poquito de melódicos. Sí. También hemos hecho cumbia, porque gracias a la cumbia nos hemos acercado mucho al evento privado. Claro. Así que, nada, le agradecemos mucho a la peña, que estamos trabajando en esa peña 16 años. Hace un montón de tiempo también. Sí. Bueno. Se vienen los 18 años de los jóvenes musiqueros y esta viene a ser la antesala, ¿eh? Claro. Cerramos el 2018. vamos con otro más, vamos con otro más de música. Cómo no. Vamos a hacer ahora... Bueno, ya vimos que nosotros somos mucho de chacarera, qué sé yo. Me gustaría hacer algo para la gente que están escuchando, algo un poquito más tenue. A ver. Tocarle un poquito más el corazón. Sí, cómo no. Una pequeña melodía que dice más o menos así. A mi manera, como resumen de lo que venías contando también. Claro, para que la gente vaya entendiendo de lo que las variaciones que estamos haciendo hoy en día. Además, ¿no? Claro, sí, y, sí. Algo que quiero aclarar, siempre defendiendo el folclore santiagueño. Sí. Nosotros, estos últimos 2 años, nos tocó trabajar mucho en casamientos y 15 años, sí, donde hemos hecho esta música, también hemos hecho cover de Abel Pintos, ¿no? Hemos hecho cumbia. Y la satisfacción es que en un 15 años, en un casamiento, pudimos meter 2 chacareritas. ¡Esa! ¿Y cómo fue la respuesta? Imagínate que haciendo todos estos temas, como que la gente se predispone a escuchar. Claro. Y cuando hacemos una chacarera, el que no sabe bailar agarra una servilleta. Claro, Como que hacemos la psicología con la gente, ¿no? y eso viene a la raíz. Disculpa que te corte. Bueno, Dieguito Cardoso, quienes saben. Como cuando nos contrataron para tocar, una vuelta me llaman y me dicen, Dieguito, pues pueden venir con el grupo. Y yo le pregunto siempre, bueno, ¿dónde nos viste tocar? Mira, yo los vi tocar en Palermo y ustedes hicieron un ritmo de cumbia. Bueno, buenísimo. Lo único que quiero que toquen cumbia. Ah, bueno, nosotros en la parte final hacemos un poco de cumbia, pero primero arrancamos con la chacarera. Claro. No, Dieguito, yo los contrato para la cumbia. Ah. Bueno, entonces le digo a mi hermano, bueno, vamos a hacer cumbia. Y nosotros llegamos, igual le encajamos 2 chacareras. Entonces se pusieron a bailar. Y se armó la peña. Entonces, ¿y ahí qué hacemos? ¿Y ahí? Y lo miramos, Y no, sigan, hizo el gesto con la mano como que sigamos con las chacareras, bueno. Porque se pusieron a bailar todos. No sabían bailar, bailaban como chamamé, pero fue un clima tan lindo que se armó, sí. que tuvimos ahí una media hora haciendo chacareras. Mirá vos, ¿no? ¿Cómo es también la persona, el que organiza una fiesta o tiene una que no tiene por qué ser santiagueño, no tienen por qué saber bailar chacarera, pero lo que produce la música es en realidad, ¿no? El lenguaje universal que hace que te generen cosas energéticas. Entonces, salta el cuerpo, no sé, vibra de alguna manera. Un público también muy jovencito que nos siguen, unos chicos que ahora nos están siguiendo en las peñas, y Diego dice, viste que ahora nosotros somos como Barney, somos, viste, porque nos siguen muchos chiquitos, y nos siguen con el violín, porque hacemos el fragmento del himno, hacemos la chicharra, que salta la gente, y a los chicos eso lo vuelve loco. Claro. Y para este grupo, ¿no? Y para el que lo ve, viste, el chico está haciendo el himno nacional, está saltando el himno nacional y está saltando una chacarera. Eso es importantísimo. Porque a raíz de eso viene lo demás, de dónde viene la chacarera, y ahí la gente se va enterando de nuestra cultura, ¿no? Ahí está también, qué interesante, qué inteligente la postura de ustedes, que el camino le fue mostrando despacito la estrategia, porque lo que me están contando son estrategias, estrategias artísticas, pero ustedes están trabajando con alguien, tienen prensa, alguien que los asesore. Nosotros, este último tiempo acá junto con Diego ahora lo estamos manejando nosotros. Diego es el que se encarga de lo que es las provincias. Ah, mirá, ¿no? Lo que es prensa. Sí, claro, o sea, la provincia y actuaciones también. Y yo me encargo de todo lo que es más acá, lo que son las peñas. Sí. Y pero qué bien organizados que están. Sí. Bueno, Diego tiene más por el tema de los viáticos, ¿viste? Y todo la eso. Parte empresarial, digamos. Claro, ¿viste? Y yo acá las peñas sabemos como más o menos de este tiempo que tuvimos, estamos tocando, sabemos más o menos lo que se puede llegar a cobrar en una peña. Claro. Y bueno, como ya más o menos ya los conozco a todos, es como se puede trabajar, ¿no? Claro. Van viendo ustedes. Además, ya los conocen. Él siempre me dice, Cari, disculpa que te corte. Sí, sí. Él siempre me dice, bueno, vos encargate de la parte de afuera que yo me encargo de acá de la zona. Sí. Bueno, entonces. Eso empezamos a implementar este año casi, ¿no? Claro, el año pasado ya estaba muy bueno, por suerte me va bien, mirá. Claro, el 4 para Concepción del Uruguay van a estar los jóvenes musiqueros. ¡Vamos todavía! El 5 vamos a estar en Colón. ¡Vamos! El 11 y 12 nos vamos para Tandil. Bueno. Son fechas que están confirmadas, por eso te las digo. Claro, me parece, wow, un aplauso por esto. Entre Ríos, interior de Buenos Aires. Los jóvenes musiqueros que están en las redes sociales. Lo pueden encontrar a los jóvenes musiqueros. Sí. Así. Más allá de los Facebook, perfiles personales. Claro. Ahí después de ahí empiezan a salir los Facebook de cada uno, porque cada uno tiene su perfil personal, claro. Por ejemplo, las chicas lo siguen a Piki. El Piki la rompe bailando, zapateando, sí, el bombisto del grupo. Bueno, también nosotros cuando vamos en los eventos privados mostramos a nuestro bailarín estrella, le digo, a él no me gusta que diga así. Pero bueno. Piki lo que tiene es que él se sumó a esta banda siendo bailarín. Nosotros lo llamamos bailando. Sí. Y un día nos encontramos que tuvimos que hacer una actuación en el Senado y el que tocaba el bombo, no vamos a decir el nombre, pero no se podía presentar ese día. Entonces agarramos y íbamos para el Senado y dice, vienen los 4, ¿no? Y Diego le dice, sí, ¿y qué vamos a hacer? Para que justo le está dando una clase al bailarín, dice. Para que lo voy a trajear y lo llevamos al Senado. Esa fue la primera actuación. Y de ahí ya se quedó. Y aportó mucho al grupo porque es muy buena persona, vende todo y toca muy bien el bombo y se luce bailando. Vamos todavía, entonces a Luciano también, Piki, vale el aplauso. Vamos con otro chico. Vamos. La peña, que no se pierda, que no decaiga, ¿eh? Poniéndote el pecho. corazones blancos que madurarán iluminando mi pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amante cimentado, hambre y rebelión fueron creciendo mis manos. Son trampia, voy a torcer el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. El mismo que día se puso de pie, tragando piedra y saliva, camino hacia el sol para curar la salida. Vamos con otro que estoy transmitiendo en vivo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Arriba la trincherita! Agitar, che. Y lo único que tenía el celular en la mano, ¿eh? Pa, es tu bombisto. No, este... Transpiré de mirarlo tocar. Por favor, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que zapatea, ¿no? Mientras. Chicos, y han estado trabajando mucho este año. Bueno, este año sí hemos trabajado mucho, hemos conocido Uruguay también, así que le mandamos un cariño a la gente. ¿Por dónde anduvieron por allá en Uruguay? Estuvimos, a ver, Diego... Durazno. Durazno, sí, sí, sí. Bueno, ahí volvimos dos veces, así que ya estamos arreglando para este 2019 volver de vuelta, así que muy contento, la verdad que... nos sentimos más que contentos. Imagínate vos, Karina, que nos conocés hace rato, sí. De estar hoy en día trabajando, haciendo lo que nos gusta de esta forma y nada, yo sé que ustedes lo ponen contento tanto como nosotros. ¿Qué te parece? No, estoy emocionadísima. No, además de todo, llevar nuestra música. Claro. Inclusive hemos hecho el himno ante el público de Uruguay. Claro. Y nos han respetado con nuestra música y nos han aplaudido de pie. Qué lindo, y che. Y después del himno hemos cantado, obviamente, nuestras chacareras y la han bailado y la han disfrutado. Tanto así que volvimos dos veces en el 2018 y para nosotros fue algo lindo poder cruzar la frontera y poder llegar con nuestra música, tanto, tanto que amamos. Muy bien, Dieguito. Vos sabés que estoy recibiendo mensajes, sí, ¿eh? Sí. Juan Mancilla nos está escuchando, dice, hola Karina, grande los musiqueros. Yo los vi hace años allá por Berazategui, vos vos también estabas, dice ahí. Yo anduve por tantos lados que... saludos a todos, dice. Bien, bien, bien. Juancito Mancilla, gracias. Y tengo un mensaje que me voy a atrever a pasar, un audio es. Un okay. audio de WhatsApp, lo paso, che. Sí, mandalo. Es mi hermana, no se va a zarpar. No. Lo paso, ¿eh? ¿Están para escucharlo? Sí. Voy, a ver, le pongo play. Le pongo play, dijo la. Ahora dice que le compres mercadería. Hola, hola, buenos días. Estamos escuchando el programa, saludando a todos. Que todos tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, adelantándonos un poco a todo. Y acá disfrutando de esta linda música con los jóvenes musiqueros. Muchas gracias. Por favor, pedimos que nos dediquen a algún tema. Estamos acá Nati, Betty y Pochi. En especial, Pochi le pide a Adri que le dedique la zamba que él ya sabe cuál le gusta. Bueno, un beso grande y muy lindo programa. Sigan adelante, chicos. Muchas gracias. Felicidades. Ahí está, grande, Betty, grande. Grande. Mi hermana ni pelota nos dio a nosotros. Lo saludó a ustedes. Oh, no sé Pochi. ¿Cuál es la zamba que le gusta a mi hermana? Y le gusta mucho la que pasa. Le gusta mucho cuál, todo. ¿Cuál será? Una zamba quiere, no tengo una idea. Una zamba. Pochi, que nos diga. Que nos diga, sí. Tenemos 5 minutos, Pochi, a ver qué... 5 minutos. Che, ¿y el bandoneón no va a hacer sonar? Sí, vamos. Vamos a agarrar el bandoneón ya, por favor, les pido. Qué molesta que soy, les digo, mover todo, ¿eh? No. Nosotros seguimos hablando mientras se acomoda con el bandoneón. Sí, sí, por supuesto. Che, qué linda la historia de verlos crecer tanto así, de... No, afortunadamente viajando mucho también, no solo que se quedan en Buenos Aires. Esto lo celebro también porque del modo en que comenzó los jóvenes musiqueros y cómo abrieron puertas solos desde aquel momento en que pensaban vender los instrumentos el día de hoy, cómo ha cambiado todo, y no solamente en Buenos Aires, sino empezar a salir con muy buenas noticias para el año que viene también. Eso lo sé yo, lo sé yo, bien, no voy a decir. No voy a decir nada, pero el chufi chufi, la buena energía ya va ahí. Y mi viejo, ver a mi viejo y a mi vieja re contentos, aplaudiendo. Mi papá, que también ha sido muy amigo del papá de ustedes. Don Chigo se convirtió en un personaje en nuestra familia como un tío más, porque mi viejo decía Don Chigo, se levantaba los sábados y decía Don Chigo, decía yo. Y bueno, antes cuando estaban en otra emisora era imperdible su programa. Y mi viejo enseguida ya, mi viejo encima que conectame el bafle para que se escuche más fuerte. y momentos lindos y yo acá públicamente te agradezco lo feliz que le hacías a mi viejo. Bueno, muchísimas gracias. Y, feliz, y a nosotros, ¿no? Obviamente. Feliz soy yo, por supuesto, de verlo a ustedes cómo han crecido, como dijo Karina. ¿Y qué les puedo decir? No les puedo decir nada porque ustedes saben todo. Claro, eso es lo más lindo. Lo único que les puedo decir es que sigan para adelante y felicitarlos día a día. Porque como les dije hace rato, no sé si fuera el micrófono, yo a ustedes los veo. Hablamos todos los fines de semana de ustedes. Porque en mi casa viene Karina, viene Pochi y estamos hablando. Y vamos con la música, Beta, que eso es. Ya marido. Está el bandoneón, A ver si nos sale. Tramita, tramita en vivo. Adentro. Esto va dedicado un pedacito para el maestro de los maestros, Pancho Escalada, sí, nuestro amigo. Para todos los correntinos, formoseños, chaqueños. Musiqueros en vivo en la peña de la Trincherita. Vos sabés que acá no se acuerdan. Si prendo el aire, lo matamos al bombisto. ¿Querés pasarte de aquel lado, Piki? Dice que lo prenda. Dice. Lo prenda. Ahora sí, ¿no? Está cocinado, está. Ahí está, hoy lo prendemos. Vuelve en 24, porque dice ahí el ministro de planificación. No, el de Mister Energía, que hay que usarlo en 24. Claro. Chicos, si han estado escuchando muchos músicos, me imagino, ¿no? En todo este proceso de tiempo. Bueno, sí. La posibilidad de estudiar, de meterse en otra música. Ustedes, como chicos jóvenes, también deben haber atravesado la fusión de otras cosas que fueron entrando en sus oídos. ¿A quiénes vienen escuchando? Claro, bueno, cada uno tenemos distintas... esto es lo lindo, ¿no? Que cada uno tiene distintas formas de pensar de la música. Distintos géneros que siguen, ¿no? Claro. Y creo que lo lindo de nosotros como grupo es que nos juntamos todos juntos y sale esto. Claro. ¿Y qué escuchás, por ejemplo, vos, Chapu? ¿Qué venís escuchando? Bueno, a que no lo van a poder creer, pero estoy tomando yo hoy en día, para el día de mañana en el grupo, y aportar también. ¿Estás tomando? Estoy tomando clase de tango. ¡Ah! Clase de tango. Clase Vamos de tango. Vamos todavía. Para también sumarle al show el día de mañana, ¿no? ¿Qué tal, eh? porque no hemos encontrado que el tango gusta mucho, sí. y es muy respetado, y en algunos puntos del lugar, en Capital, sí. Tocas un tango y te convertiste en Gardel. Claro. Y nuestro pensamiento es, si a ese tango le sumás el baile, creo que estaríamos completos. Ya estarían interpelando muchos gustos musicales, ¿no? Claro. Estarían osadamente jugando con todos los esquemas musicales. Claro, claro, claro. Esa poco, es la idea. Un poco de cumbia, le falta el rock y estamos, ¿no? La guitarra eléctrica, y acá son capaces, ¿eh? Sí. No, imagínate que nosotros hacemos casi todos los estilos, tratamos de hacer... Y lo que la gente sorprende es que, a pesar que hacemos o un tango, o hacemos la chacarera, sí. o hacemos las cumbias también, o la bamba, como dice acá, la gente lo que admira es que se usa el bandoneón, la guitarra y el violín, y el bombo. Claro, se usa en todo, exactamente. Pero no me dijiste a quiénes escuchás. Bueno, yo particularmente, se van a sorprender, también escucho mucho lo que es Andrea Bocelli también. Ah, mirá. Y bueno, después melódico me gusta mucho, es decir, últimamente estoy escuchando mucho a Abel Pintos también. Mirá, sí. Me llama mucho la atención la fusión que hace musicalmente, así sí, que... es verdad, un crecimiento bárbaro el del flaco también, Abel. Dieguito, sí. Vos también, ¿qué has venido escuchando en este tiempo, el crecimiento como musiquero? Yo vengo, tengo que ser sincero, sí. Con ustedes. Yo vengo escuchando mucha cumbia, sí. Pero de por sí siempre me gustó el folclore, es algo que lo llevo en las venas. Pero claro. Como estuvimos fusionando cumbia, sí. Este último año estuve escuchando muchas cumbias, Los Palmeras, Los Charros. Claro, cumbia buena. Yo soy muy fanático de Daniel Cardoso con sus charros, y eso es lo que últimamente casi todos los días escucho. Escuchás, claro. Sí. ¿Cómo ayuda a escuchar diferente música para después hacer lo que hacen? Claro. A mí me parece que entra por las orejas y empiezan a crear, inclusive los temas que tienen propios, porque claro. Tienen muchos temas sí, propios, sí, empiezan a crear a partir de eso, de las oportunidades que tienen de escuchar diferentes géneros. Bueno, Nicolás Iñiguez... que no vino, no vino, no vino, bueno, todavía no vino. Él escucha mucho melódico, Sandro, que inclusive hace algunos temas de Sandro también, y de Lerner, y la verdad que claro. A nosotros no, nos vuelve loco, ¿viste? Porque yo me los imagino juntos, y están componiendo, también aparece, y si hacemos este arreglo, claro, si probamos con esto. Hasta los mismos covers que a veces llegamos a hacer, sí. Le metemos un poquito de cada uno. Sí. Hoy en día, por ejemplo, en un show nuestro, seguramente lo van a buscar en YouTube o algo, hacemos el pintado con el bandoneón, sí, con violín, ¿no? Sí. Y creamos una mística a la gente cuando están todos arriba, ¿viste? El gato, ¿no? Sí. Cuando suena el bandoneón, que todo el mundo salte, y tenés que ver toda esa multitud saltando. Sí, sí, sí. Claro, no podés creer. Claro, claro. Sí, sí. Y el Piqui es, ¿no? Luciano. Piqui. ¿Te querés acercar un cachito? Contame Piqui vos. Piqui no es de hablar mucho, pero bueno. Bueno, justamente. Mirá cómo lo hago levantar. Esta semana nos hicieron un reportaje. Sí. Mandamos un saludo. Se puede anunciar, sí, la sí. Municipalidad de Lanús, sí. Después de 18 años, no, la nota se va a llamar Orgullosos de Lanús, de que los jóvenes musiqueros se haya iniciado en Lanús, y bueno, nos van a hacer como un homenaje a la trayectoria. Sí. Y el amigo Piqui ha hablado mucho en la entrevista. ¿En la entrevista? Sí, nos sorprendió mucho. Empezó a gustarle también. Piqui, ¿vos qué venís escuchando en este tiempo que estás haciendo música? Que además como percusionista, ¿no? Buenas tardes para todos. Karina, muchas gracias por invitarnos al programa. Por favor, y gracias. Que Don Shibu, un referente, sin dudas. Gracias, gracias. Me gusta mucho el folclore desde muy chico, ¿no? Y bueno, lo tradicional es algo que me llama mucho la atención, como los hermanos Toledo. Claro, claro. Bueno, también me gusta Néstor Guernica, ¿no? Que sí. lo aprendí a escuchar mucho por mi compañero Adrián. Sí. Me gusta también el chamamé. Sí. Pero referentes tengo uno solo y es en la danza, que es el chango Frías. Ahí está. Claro, como bailarín también, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y sí, cuándo empezaste con el bombo? ¿Cómo aprendiste? ¿Aprendiste como autodidacta o fuiste a estudiar o viendo a alguien? Tenemos una anécdota con los chicos que no sabía tocar el bombo en la primera actuación y Diego me dio una clase más o menos para Diego sabe todo, Diego. Bueno, acelerada. No, sí, qué sí, barba. Una sí, clase. ¿En serio? ¿Una clase en el momento? No. Pero en realidad lo que sabemos es que Vicky ya bailaba. Claro. Entonces, el que baila ya tiene un compás también. Eso es lo que decía Diego, pues yo también le, acá públicamente pensá le, los tenía pies, una desconfianza. Pensá en el zapatero, Piqui, ¿no? Lo vas a llevar, pero el Piqui tocó una del bombo, pero si él es bailarín, tiene que seguir el compás. Ahí está el gran secreto. Claro, el zapateador no, encima, entiéndelo. Mirá cómo toca ahora el flaco. Como, cuando nosotros lo llevamos a él a la actuación, su primera actuación. Rejugado, Diego. Era en el Senado de la Nación. Y no le dijimos a él. Cuando llegamos allá y empezamos a caminar por el Senado de la Nación para poder entrar. Acá tengo que tocar. Yo, hijo, no voy a tocar. Yo no, se cagó todo. No, yo no voy a tocar. Y bueno, estaba muy nervioso. ¿Qué te parece? Bueno, su primera actuación. Bueno, yo no puedo. Estas son las partes de las anécdotas, las perlitas que cuentan los conjuntos, que me encanta. El traje me quedaba medio grande, ¿viste? Por todos lados. Pobrecito. Igual, en un momento le dije al muchacho que nos ponía los micrófonos, al del bombo, poner un poquito más bajito. Porque él toca fuerte. Porque no, sí, nunca le ibas a decir que. Se murieron en todo lado. Porque es bailarín, ponerle un poquito bajo nomás. Piqui, contento entonces también. Sí, la verdad que muy contento con esta gran familia que me hizo conocer este grupo, este conjunto. Después dicen que la juventud está perdida. Ustedes no saben, esta muchachada con los estos pollitos los conocemos de pichones. Y hoy están creciendo desde la música, que es el arte humano que más sana, que más salva. ¿Cuántos años, Luciano? Tu edad. Tengo 21 años y hace 6 años que estoy integrando el conjunto. Chapu, te voy a preguntar lo mismo. Sí, ¿cuántos 31. Años? 31. Mirá cómo que yo también. Diego. Un año menos que él. 30. 30, 31, 21. ¿Y Nico? 29, ¿no? 29. No, me parece que 27. 28, Nicolás. Sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Chicos, llegamos a la 1 de la tarde. Nosotros nos espera un asado acá. Nos corrieron. Nos espera un asado, pero podemos con otro más, ¿no? Queremos. Qué genia, gracias. Uno más. Vos sabés que acá están diciendo. Cumbia, sí, acá dicen, ya que hablaron tanto de cumbia, bueno, métanse una cumbia, dicen acá. ¡Ea! Bueno, vamos a tratar de hacer algo. A ver qué sale, ¿no? Lo que salga y el final de esta trinchera. Se lo vamos a dedicar a. Disculpa, Cari, sí. Siempre te corto. No hay problema. A nuestra sonidista. Hasta Soledad Tuchilo. Ahí está. O que Soledad. Hoy laburó, no saben cómo labura esta piba los sábados. Porque los viernes a la noche tocan todo en la consola, entonces ella viene el sábado y se labura para que Raíces salga bien, ¿no? Muy bien. Vamos muy bien. Todavía. Vamos entonces. A ver, lo que quieran. Sale, ¿no? Jóvenes musiqueros. Dale. En vivo. Vamos que nos vamos. Vamos, Carlito. Para las chicas en la casa de Betty. Para que bailen en sus casas. Para que jóvenes musiqueros, estuvieron en vivo en la trincherita Raíces de mi Tierra. Será hasta la próxima entonces. Diego Cardoso, Néstor Adrián Muchas Cardoso, gracias. El Chapu, el Piqui en el Bombo. Gracias, jóvenes, por venir a visitarnos. Será hasta... Hasta prontito. Prontito, yo creo que el año que viene vuelven con más novedades, seguro, seguro. Y con Nico Ñíguez. Y por favor, por favor, hay que traerlo a Nico, lo vamos a buscar, ¿eh? Saludamos a la foto ya, ya está. Sole Tuchilo, grosa total, en la gracias puesta en el aire. Los controles. Bueno, ay, estoy agitada, che. Don Diego, ya está, sí, nos vamos a comer el asado. Nos vamos, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Feliz Navidad por adelantado, chicos. ¡Se fiestas! Gracias, gracias igualmente. Pero nos vamos a ver seguro, seguro. Así que, gente linda, sábado a Moscama hasta el sábado que viene. Le acercamos el micrófono a Lidia, al Valle hasta Gómez. El próximo sábado, si Dios quiere. Gracias por la rueda de mates, Oscarcito Valdivieso. Gracias por venir, gracias Salteño. Por invitarme siempre aquí, muy sentido y agradecido a ti. Venite el sábado, vénganse porque. Que vengan, si quieren, ya estoy invitando a la peña yo. Que vengan porque tenemos dos últimos programas, el 22 y el 29, cerrando la temporada 26 del programa con música en vivo. Muy bien. Yo acá, rapidito, te dejo unos discos que sacó nuestro sello discográfico, sí. Nuestra producción. Sacó con todos sus artistas. Te voy a dejar para que después hagas un sorteo en tu programa. Dale, dale. Futuros. Sí. Sí, muchísimas gracias, Chapu. Gracias a todos entonces por acompañarnos y como hacemos en el cierre, seamos felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto.